Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Uso la palabra totalidad en el sentido marxista y luxemburguiano de totalidad concreta, de un complejo orgánico de relaciones en el que cada cosa está referida al todo y el todo predomina sobre la parte. Pero, naturalmente, no un todo fijo, estático, inmutable, sino un todo que esté él mismo en continua transformación. Por tanto, toda separación entre política, economía, derecho, moral, etc., es arbitraria en tanto que se trata de caras diversas del mismo proceso unitario, caras que se pueden distinguir como tales, pero no ser separadas de modo abstracto. De la misma manera en que es arbitraria toda separación neta de períodos y fases diversas del proceso histórico en cuanto que cada una comprende en sí la raíz de los desarrollos posteriores y la razón de su propia superación. Como también es arbitraria la interpretación en un solo sentido de los hechos aislados, fuera de la totalidad de lo real, como si cada hecho, cada acción, cada movimiento, cada fenómeno no fuese el eslabón de una cadena infinita de acciones y reacciones recíprocas. Solo quien tiene la conciencia de esta totalidad puede comprender los distintos momentos en que ella se articula, verlos en sus relaciones mutuas, en sus contradicciones intrínsecas, en sus líneas de desarrollo, y solo quien no presupone conclusiones arbitrarias puede estudiar y analizar concretamente los fenómenos particulares. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas aguas para todos. Esto es El Mundo Le Falta Un Tornillo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, Claudio. Buenas noches, Joan. Buenas, buenas. Bueno, una alegría estar compartiendo Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Este viernes 5 de mayo. Y para que sepa que si lo está escuchando otro día, es la repetición. Leímos bueno, recién un fragmento de Lelio Basso, titulado Rosa Luxemburgo. Esto es un fragmento de un libro de Hernán Ubiña, que es súper recomendable, pero para cuando tengan un rato. Esta es como la parte light del libro. Es recomendable, pero para masticar y rumiar y digerir con bastante tiempo. Lo recomiendo mucho, Hernán Ubiña. Tengo un amigazo que me regaló un libro divino de él. No jodas. Está muy bueno, muy bueno, muy, muy recomendable, la verdad. Fenómeno. Debe ser un loco que conoce solo dos libros y los repite en cada inicio del programa. Ahí va. Bueno, ¿qué vamos a contar, a hablar de hoy? Bueno, le vamos a dar las vías de comunicación, el 4334-6679, o puede mandar un mensaje de texto al 099-436767. Decirle que el programa sale en vivo los viernes a las 21:30, cada 15 días, y se repite los sábados a las 9, los domingos a las 18 y los lunes a las 3 de la mañana. También lo pueden escuchar por internet, por colectivoespica.sejuntalagente.org. En el día de hoy vamos a estar... En un ratito vamos a charlar brevemente con integrantes de Abayubá y de Catarsis, que son dos de las tres bandas que van a estar tocando en el espacio Carlos Alfredo este sábado 6 de mayo. Un toque que creo que va a ser inolvidable. Es como. Tiene, para mí tiene cierto grado de de nostalgia, si se quiere, este toque. Lamento por los que van a escuchar la repetición el lunes y se perdieron el toque del sábado, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, y después vamos a estar hablando sobre dos temas que tienen mucho que ver, creo, con lo que estábamos leyendo ahí de Hernán Oviña. De uno, porque son temas que están ahí, están tan discutidos en la sociedad, y que hay gente que sabe de estos temas, que nos parece re interesante de poder escuchar para entender, porque por ahí los medios hegemónicos por ahí tratan de tapar todo con barrer todo para abajo la alfombra. Entonces vamos a estar hablando con Federico Kramerman, presidente de FOSSE, para conocer un poco más el tema de la situación del agua, de la calidad del agua, a partir, bueno, de lo que fue más conocido, que es el aumento de la salinidad, pero bueno, hay una cantidad de cosas vinculadas con ese tema. Y con Jorge Gemeto, que es licenciado en psicología y ha investigado sobre temas de acceso a la cultura y derechos humanos, y es integrante de DatiSoc, un laboratorio de datos y sociedad. Y vamos a estar hablando con él sobre datos personales vinculados a algo que también ha estado bastante discutido, que es la inclusión de la cédula de identidad en el censo 2023. Muy bien. Yo nunca sé el orden del programa. ¿Ahora es cuando vamos con la música, por ejemplo? Claro, ahora vamos con la música y les vamos a contar... La banda flotante, ¿te gusta? La banda flotante, lo que vamos a estar escuchando hoy. Y la banda flotante es un proyecto que se propone revalorizar el candombe haciendo de las canciones de Lorena Spinelli, incluidas en el álbum Estados del Alma, una nueva versión con percusión de candombe y sumando composiciones colectivas que exploran diversas sonoridades de este ritmo. Las letras de la banda flotante recorren temas como el amor, la relevancia de la tradición y el respeto a la naturaleza. En los contenidos, esos valores siempre se destacan, revalorizando el sentido de la música como disciplina que comunica desde nuestros ancestros. Divino, ¿vamos a escucharla? Una selección de nuestro amigo Marcos Umpierres. Así es. Bajar